Bueno, acá estamos, formamos parte de la Junta Electoral. Bueno, trabajamos todos los días, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana a la 1 y desde las 18 a las 20. Bueno, recibimos acá todas las inquietudes de los apoderados. Estamos con las elecciones de UNTER, de la Junta, de la Comisión Directiva a nivel, las elecciones son de la Comisión Directiva a nivel provincial, y después en cada localidad también se renueva la junta directiva de cada localidad. Junta de clasificación también. Y bueno, ¿qué más contarles? Y nada, nosotros nos conformamos formalmente el día 18 de este mes, y hasta el momento hemos recibido documentación acerca sobre las elecciones, el padrón provisorio. Después recibiremos todo lo que es lo legalizado y lo formal. Y de cara ahora a lo que viene sería la presentación de lista de avales, que eso también lo vamos a estar recibiendo. Y bueno, nada, tenemos un correo electrónico al cual se lo podemos facilitar por alguna inquietud o algo para las instituciones, que es juntaelectoralunter2025@gmail.com. Y como dijo la compañera, estamos trabajando de 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas de lunes a viernes. Consultarles también cuáles son las listas presentadas a día de hoy. Y está la Unión Docente, Azul Arancibia Celeste, y por ahora nada más tenemos, ¿no? Y el FUD. Ah, y el FUD, perdón, y el FUD. Bien, esas dos listas. Comentanos un poquito cómo es el proceso y cómo vienen trabajando, igual un poquito ya recién venías comentando. Bien, bueno, nosotros estamos armando los recorridos de las diferentes escuelas, armamos, bueno, nos conectamos con las escuelas, vemos los contactos que tienen, actualizamos información, si hay afiliados, estamos ahora revisando el padrón también con los afiliados existentes que tenemos acá en Viedma, 1856 afiliados, así que bueno, ese es el proceso que estamos realizando. Consultarles cuándo es el día de las elecciones, cuándo se llevan a cabo, si se llevan a cabo no solamente obviamente en Viedma, sino que en distintos puntos de la provincia. Bien, las elecciones se van a hacer el 16 de octubre. Vamos a estar trabajando por cronograma hasta las 20 horas, pero en realidad esto se va a extender hasta que, bueno, se culmine con el escrutinio, así que eso sería. Si les parece, podemos recordar el mail, así para la gente también que tenga alguna duda, poder hacerle fácil acceder este mail. Bien, juntaelectoralunter2025@gmail.com.